Muy buenos días a todos y bienvenidos a este Noti 645, el resumen de noticias en Radio Nacional. Las temperaturas para este día lunes, 17 grados la mínima, 33 la máxima. Para el martes, 16 la mínima, 31 la máxima. Para el miércoles, nuevamente 17 la mínima, 25 la máxima. Igual el jueves, 18 la mínima, máxima de 25 grados. El viernes, mínima de 15 grados, máxima de 24. Y el sábado, mínima de 15 grados, máxima de 28. En el resto del país las temperaturas oscilan también más o menos en lo mismo. Para la ciudad de La Rioja se esperan lluvias el día martes en la tarde, el miércoles durante toda la jornada, el jueves lluvias abundantes, igual el viernes durante la mañana. En el resto del país lluvia en la zona de Jujuy, Salta y Catamarca, también en la zona de Misiones, entre el norte de Entre Ríos, también Chaco y Formosa. Vientos en la zona de Tierra del Fuego y Río Gallegos y nieve y lluvias en Islas Malvinas. Las temperaturas según el Servicio Meteorológico Nacional para nuestro país. Para La Rioja, ojalá que lleguen las lluvias. A partir de ahora, estas son las noticias, lo que usted tiene que saber para este día, lunes 3 de noviembre. Organizado por el Tiro La Rioja, se realizó la visita del presidente de la Federación Argentina de Tiro en nuestra ciudad. Escuchamos su palabra. Yo creo que es una gran movida en estos momentos complicados y bueno, los premios que hay puestos en este evento, como hablamos antes con los muchachos ayer, yo no los vi nunca, no vi nunca. Que haya un blanco electrónico de premio y equipamiento para los deportistas, el equipamiento no es para los deportistas, sino para las instituciones, que es en realidad las que después potencian el trabajo con los chicos. Y el objetivo es buscar chicos nuevos, es decir, como bien decía Rosendo, con 16 años, con 15 años, están ganando la Copa del Mundo o premio. Sí que tenemos que apuntar a eso, porque si no apuntamos a eso, no tenemos el desarrollo y las etapas necesarias como para poder llegar a buen puerto con los deportistas. También que en el 2028 Argentina es sede de la Copa del Mundo Juniors para menores de 21 años. Y bueno, necesitamos buscar nuevos valores, sobre todo en la escritora, que es donde tenemos la falencia. Experiencia deportiva de la alimentación, hoy por hoy es el metro victoria. Bueno, por eso también incluimos el campeonato. Presidente, ahora consultarle sobre el balance con respecto a este Pro de Tiro en lo que va de las ediciones hasta este punto aquí en La Rioja. Yo creo que el balance es muy positivo porque con los centros arrancamos con 4 deportistas de iniciación y ahora ya tenemos 2 deportistas olímpicos. Una rifle y una pistola con edades bajas, ¿no? Y creo que hay buenos elementos como para seguir avanzando. Los resultados serán mañana, pero me parece que hay chicos que están yendo muy bien y son promesas como para poder pensar en 2028 que podamos estar en zona de final. El presidente del Américo Tesorieri estuvo realizando todas las actividades y ofrendas por los 99 años del aniversario del Club Américo Tesorieri. Escuchamos su palabra. Sí, cumplimos 99 años, muy contento, ¿no es cierto? Hace 5 meses y medio que asumimos como nueva comisión en Américo Tesorieri. Estoy muy contento con mi comisión por celebrar el primer año, ¿no?, como comisión directiva. Así que bueno, ahora muy contento también por la presencia de la señora Ángela Tesorieri, la hija de Américo Tesorieri, que vino a compartir este aniversario con nosotros. Bien, viene siempre Ángela, ¿no? Trata de estar siempre presente. Viene todos los años, es una alegría enorme para nosotros que ella siempre esté presente. Prometió que iba a estar, estamos comunicados siempre con ella, está mandando mensajes y cumplió. Así que es un orgullo para toda la gente de Tesorieri que la hija del Américo Tesorieri esté con nosotros. Vemos aquí el acompañamiento de muchos socios, mucha gente grande, histórica de la institución. ¿Cómo va a seguir esta jornada de viernes? Bueno, sí, estoy muy contento por el acompañamiento de toda la gente que recibimos el apoyo día a día en el club. Se está viendo reflejado por los avances que vamos teniendo. Y bueno, y ahora hacemos la misa, la ofrenda floral para toda la gente fallecida en la América Tesorieri. Y a las 21 horas empezamos con el brindis, ¿no es cierto? Brindis, y le hacemos un agasajo a todos los profes del club. Contanos, ¿ese es el objetivo de esta nueva comisión? Bueno, los objetivos son los que uno anhela, ¿no? Que el club siga siendo grande, que crezca. Y bueno, seguir haciendo obras y en estos 2 años que tenemos de gestión, dejarlo las más cosas posibles, ¿no? Para la institución, para la gente. Tenemos muchas actividades, muchos chicos se sumaron a la escuela de fútbol, más de 100 chicos, las inferiores, orgulloso de las inferiores, que la reserva ya pasó a final ayer y sexta, cuarta y quinta están en semifinal. Así que muy contento con los profes, con los técnicos y bueno. Esa es la idea del festejo de esta noche. Está invitada toda la gente del Américo Tesorieri, ¿no es cierto? Que vaya a un brindis y bueno, que compartamos este nuevo aniversario. César, se comienza a transitar el camino rumbo al centenario. ¿Vas a ser el presidente de los 100 años? ¿Algún anuncio, algún anticipo desde lo deportivo, desde lo institucional? En lo deportivo vamos a anhelar, ¿no es cierto? Siempre la dirigente anhela el campeonato. Ya tenemos en vista muchísimos jugadores, así que yo creo que los primeros días de febrero ya tenemos que estar cerrando con ellos, ¿no? Van a venir varios refuerzos y en lo institucional estamos pensando en una gran obra para los 100 años, así que va a ser una noche de gala distinta para los 100 años. Muy bien, ¿tu mensaje para los hinchas, para toda la familia pistolera? Que siga acompañando, que crean esta comisión. Vinimos a trabajar, vinimos a crecer en el club y es muy importante el acompañamiento de ellos, que lo hacen y que lo sigan haciendo. Se realizó la cuarta jornada provincial del mes del buen trato hacia las personas mayores. Escuchamos la palabra de Alejandra Vázquez en su visita. La verdad que estoy muy agradecida al Ministerio de Desarrollo Social e Integración por la invitación. Me encuentro con un gobierno muy comprometido con las problemáticas de las personas mayores y me parece muy importante que hayan tomado esta iniciativa de capacitar a todos los ámbitos, a todas las organizaciones, a todas las áreas que tienen que intervenir en el abordaje de la problemática de la violencia hacia las personas mayores, como es el Poder Judicial, Seguridad, las áreas de personas mayores, direcciones, el Consejo de las Personas Mayores, las áreas de género, de salud. No hay respuesta posible que se pueda dar a la problemática de la violencia hacia las personas mayores si no es en forma articulada entre los diferentes organismos. No hay institución que pueda dar una respuesta si actúa sola y en forma desarticulada. La verdad que es una problemática que aún hoy sigue invisibilizada, que durante mucho tiempo estuvo mucho más invisibilizada, y la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 6 personas mayores sufre alguna situación de maltrato. Se han incrementado también los femicidios a mujeres mayores. Por lo tanto, es indispensable que los equipos del ámbito sociosanitario, de la policía, del Poder Judicial, puedan adquirir herramientas para saber cómo tomar una denuncia a una persona mayor que está en situación de violencia, cómo tiene que ser el abordaje, porque muchas veces pasa que se revictimiza, a veces por desconocimiento y sobre todo porque vivimos en una sociedad donde hay muchos prejuicios acerca de las personas mayores. Se asocia a las personas mayores y el proceso de envejecimiento con concepciones negativas como la infantilización, la decrepitud, como si fueran, ¿no?, una carga, ¿no? Y esto hace que a la hora de tener que entrevistar a una persona mayor o tomar una denuncia, se revictimice, a veces descreyendo de su relato. Entonces es fundamental que se puedan adquirir herramientas para brindar un abordaje integral y eficiente y que las personas mayores puedan encontrar, ¿no?, elaborar un nuevo proyecto de vida libre de violencias. además los hijos, que deberían ser los responsables de los padres, los abandonan, los maltratan, les quitan la plata. Sí, hay muchos tipos de violencias que se presentan hacia las personas mayores. El abuso económico y patrimonial se ha incrementado mucho en los últimos años con la crisis socioeconómica. En el abandono a personas mayores, las situaciones de negligencia, el maltrato psicológico que aparece casi en el 90% de los casos, y entender que también es una problemática basada en género, porque en las estadísticas nos dicen que alrededor del 80% de las víctimas son las mujeres mayores. No hay varones, pero mayormente son las mujeres. Pero hay otras violencias también, que no son las intrafamiliares, sino las institucionales, las que viven las personas que recurren a un centro de salud y tienen que las someten a largas esperas para un turno, para una consulta, ¿no? Es lo que alguna autora llama el peregrinar del paciente, ¿no? Donde siempre sabe dónde empieza un trámite y nunca cuándo termina para acceder a una prestación en salud. Y por otra parte, las violencias estructurales, ¿no? Sabemos que una persona mayor no puede vivir con una jubilación mínima, que muchas veces tiene que elegir o compro los medicamentos o como mi alimento, ¿no? Y esas también son violencias, ¿no? La ausencia de o déficit de políticas públicas para que las personas mayores puedan satisfacer sus necesidades básicas vulnerando el ejercicio de un derecho, ¿no? Como el derecho a una vivienda, el derecho a la alimentación. Marcela Fernández, la titular del UPAM, nos habla de las cuartas jornadas provinciales del mes del buen trato hacia las personas mayores. La escuchamos. Es que nada, les quiero agradecer que se hayan llegado hasta acá, hasta esta Casa de Altos Estudios. Estamos muy contentos de poder dar en el marco del mes de octubre, el mes del buen trato, esta capacitación muy interesante, muy importante, ¿no? Para preparar, para tomar conocimiento, todo nuestro recurso humano, de nuestra dirección, sino también de todas las áreas de adultos mayores del interior de la provincia. Están presentes casi todas las áreas, también están presentes muchos profesionales que trabajan con la temática de las personas mayores. Así que bueno, en el mes del buen trato, las cuartas jornadas que venimos organizando, estamos muy felices, aparte de poder contar con la presencia de la licenciada Alejandra Vázquez, que es una reconocida docente, ¿no? De Buenos Aires, que viene hoy a transmitirnos todo su conocimiento, su sapiencia acá a todos los que estamos presentes, y bueno, y que nos fortalece como institución, que nos va a guiar en el accionar día a día, y por supuesto las instituciones cuando se fortalecen, eso recae en beneficio de las personas mayores, se puede trabajar bien, consciente, tranquilo, y bueno, y con todo lo necesario para hacer un buen trabajo. Además, ustedes un saldo altamente positivo en este mes, donde tuvieron muchísimas actividades, sí. Marcela. Sí, muchas actividades que se dan en ese marco, pero ustedes saben que nosotros trabajamos todo el año, ¿no? En esto de concientizar y en defensa irrestricta de los derechos de las personas mayores, pero bueno, hacemos mucho hincapié en el mes de octubre. Ya hemos tenido a principios del mes de octubre lo que fueron las medidas anticipadas, en las cuales, bueno, quedaron muchos departamentos muy comprometidos en llevar esa temática cada uno para seguir trabajando, ¿no? Con eso. Hoy estamos con la licenciada Vázquez para hablar específicamente sobre violencia en las personas mayores, con protocolos, formas de acción. Así que, bueno, muy interesante para nosotros y nos va a servir mucho. Y bueno, realmente le agradezco al Ministerio el haber puesto todo el esfuerzo para que hoy contemos con la presencia de la licenciada Vázquez. Presentamos a la voz del deporte, Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier. ¿Qué nos ha dejado el fin de semana? Bastante movidito aquí en la ciudad de La Rioja. Muy buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo para usted. Feliz comienzo de semana. Hay que decir que ayer Defensor de la Boca jugó en el Estadio de Vargas el domingo por la noche, donde ganó su partido frente a Chacarita por 2-1 con goles de Matías Navarro y Pablo Guzmán para Defensor de la Boca. Descontó sobre el final Carrizo para Chacarita, que en esta zona del torneo regional, Chacarita quedó segundo, Defensor de la Boca líder en esta zona con 2 triunfos. Primero venció a Rioja Juniors 3-1 y ayer venció al equipo de Chacarita por 2-1. Otro de los partidos del día viernes, Gaby, fue el empate agónico de Joaquín Víctor González de Nonogasta, jugando en el Estadio de Vargas frente a Andino, un partidazo 4-4. Sobre el final del partido lo ganaba Andino 4-2 y faltando muy pocos minutos apareció Santiago Bazán, la gran figura de la noche del viernes. 4 goles marcó Bazán, empató Andino frente al equipo de Joaquín Víctor González 4-4, un partidazo. Y en cuanto al básquetbol, comienza una semana importante para la Fusión Básquet y también para Amancay, que van a estar debutando. El 5 de noviembre debuta el equipo de Amancay en Córdoba frente a Barrio Parque y el 8 debuta la Fusión Riojana. Así que toda la información en este comienzo de la semana a través de Radio Nacional. Un abrazo, Gabriel, saludo para todos. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias Noti 645. Gracias a Ezequiel Fuentes Sauma por todo el aporte. Magíster licenciado Ezequiel Fuentes Sauma. También al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada por su colaboración. Y en el deporte, el periodista especializado en deportes Jorge Javier Galleguillo. Mi nombre es Gabriel Miranday. Nos pueden encontrar en la red YouTube, Spotify y también en archive.org. Nos encontramos mañana con más información de este resumen de noticias Noti 645. Hasta entonces.